para cantar el corrido. Voy a quitarme el sombrero para hacerle un homenaje a Juventino Quintero, nacido en Mezcaltitán, muy cerca del comedero. Como era mano, era imposible lograrlo. Varias trampas le pusieron, nunca lograron cazarlo. Era una super del once, la que Tino se fajaba, pavoneada y cachas de oro. Cuando jalaba el gatillo, hasta el diablo se asustaba. Y decidió que ya los tenían rodeados. Se celebró.